You are listening to After Hours 99.1 FM. A continuación, un live set grabado por Augusto Siles y Hans Tavera en el Greenfield Estás escuchando Augusto Siles y Hans Savera, live at Greenfield. Esto es After Hours. Estás escuchando un live set por Augusto Siles y Hans Savera en el Greenfields 2009. We'll be right back. Estás escuchando a Augusto Siles y Hans Savera, live at Greenfield. We'll be right back. Estuvieron escuchando el live set por Augusto Siles y Hans Savera en el Greenfields 2009. Visiten www.afterhoursradioshow.com. Thank you.